Hola amigos, mi nombre es Diego Álvarez. Les enviamos un saludo a todos. Y el motivo de este video es porque ya está disponible nuestra app. Ya la pueden descargar. Aquí les vamos a dejar lo que es el link para que ustedes lo puedan descargar. Es completamente gratis. Y a partir de este momento ya está disponible. También aprovechamos para hacer de su conocimiento que voy a estar subiendo un par de videos en los cuales voy a explicar cosas básicas, cosas desde cero de lo que es la guitarra, qué es un acorde, qué es una escala, cómo se compone la escala. También voy a explicar lo que son ciertas cosas en cuanto a frecuencias, en cuanto al sonido, para que ustedes conozcan un poquito más acerca de nuestra aplicación afinador para guitarra. Los videos los vamos a estar subiendo constantemente y ustedes conforme vayan viendo los videos van a notar un progreso. Recuerden que los videos son para principiantes, para personas que quieren acercarse a lo que es este instrumento, la guitarra, y no saben absolutamente nada. Un saludo a todos, descarguen nuestra app, hasta luego.